mundo hay gente que no puede más con su dolor. Buscan donde encontrar alivio, paz y seguridad. Un milagro a suceder en tu vida.